Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Ayer grabé dos podcasts seguidos. La idea era subir uno un día y otro día, pero hoy otro día, pero luego me lo pensé mejor y dije, bueno, la gente que quiere escuchar los podcasts los puede descargar y luego ya se lo oyen cuando quieran. Hoy tengo un poquito de todo, ¿no? Sigo en mi línea de hablar de tecnología poco, de lo que es hardware. No mucho. Este año ha sido un año donde he querido centrarme más en otro tipo de contenidos, no tanto en. Y de hecho no he llegado a probar tantos teléfonos como he probado en otros momentos, ¿no? Pero me satisface, me motiva mucho más hablar de estas cositas, ¿no? Quiero hablaros de tres series que estoy viendo. Alguna ya la he terminado de ver. Una es la serie True Detective, la temporada 2. Ya sabéis que True Detective, la temporada 1, con Matthew McConaughey, fue una de las series premiadas y aparte una historia increíble. La historia es bueno, una serie de crímenes rituales bastante escabrosos y dos detectives, uno de ellos un tipo de provincias, aparentemente normal, infiel, aparentemente lleva una doble vida. Y el otro es un personaje bastante peculiar, amargado, un tipo que es un nihilista, y además un nihilista convencido y un pesimista vital. Para mí es el personaje, por supuesto, complejísimo y además consecuente, es muy interesante, ¿no? Porque a veces te encuentras gente que dice, no creo en nada, pero encuentra razones para el optimismo. Este es un hombre que no cree en nada, cree. Hay algunas conversaciones que son increíbles y es un pesimista vital, ¿no? Hasta el punto de que, como lo oigas dos minutos, te dan ganas de saltar por la ventana. Una serie recomendadísima, no. Por favor, deja de oír este podcast y ponte a ver True Detective, la temporada 1. La temporada 2, pues evidentemente es otra cosa. Le han llamado True Detective, pero ni los protagonistas son los mismos, ni la historia es la misma. Es una historia de policías corruptos, una ciudad sumida en la corrupción y quizá, pues, al estilo de una novela negra, pues, policías que beben más que respiran. Y la historia en sí no es entretenida, pero me resulta una historia confusa que no sabes a dónde va. No, desde luego no está a la altura de la primera temporada. Es HBO. Es decir, que no está mal, pero no me está convenciendo tanto. Y la que sí me gustó mucho, ya he hablado de ella. Disculparme, sigo bastante perjudicado. Es Penny Dreadful. Penny Dreadful en su segunda temporada está espectacular. La historia se vuelve más y más oscura, los diálogos se vuelven más y más profundos y los personajes van adquiriendo matices increíbles. Los dos últimos episodios llegan a unos niveles de tensión increíbles. Increíble. Disculpad el aire, espero que no se oiga mucho. Ahora se levanta un aire, lo cual es bastante agradable. Vaya calor que está haciendo. Estoy intentando que no. Estoy poniendo la mano en el manos libres para que no se note mucho y espero que no se note mucho. Bueno, pues Penny Dreadful es increíble. Es una serie bastante gigante. De mucho, mucho miedito. Pero no por ello, no deberíais permitir que eso os echara para atrás porque Penny Dreadful parece una obra de teatro. Vaya diálogos, vaya historia dentro de una historia, es decir, se permiten contar historias del pasado. Por ejemplo, en esta segunda temporada se explica por qué la señorita Vanessa Ives tiene esos conocimientos arcanos y de dónde le han venido. Entonces, bueno, la verdad es que es de lo mejor que hay ahora mismo en series de televisión. Pero tenéis hacia las mid-seasons, a estas series que aparecen cuando dejan de emitirse, pues estas series más largas que comienzan en septiembre. Y luego dentro de las segundas temporadas, como veis, esto va de segundas temporadas, tenemos a Halt and Catch Fire, que es una serie de tecnología años 70 y 80. Después de una primera temporada genial, donde los chicos del equipo de esta empresa de tecnología fabrican un PC compatible, pues estamos ya en los 80 y comienzan nuevas tecnologías como el cable, la banda ancha y los servicios online. Pero esto, por supuesto, en los prototipos. Claro, la compañía que vimos en la primera temporada se ha disuelto y ahora pues cada uno está por su lado montando su chiringuito e intentando pues hacer negocio en un mundo emergente. ¿Qué es lo que tiene esta serie de interesante? Aparte de los actores, que son muy buenos, la historia, que es muy buena, a los que nos gusta la tecnología, pues te va a encantar esa serie de guiños que hacen en servicios que están empezando a verse, y de pronto sale un visionario y dice: no, pero es que mira, el negocio, ¿sabes cuál es? El negocio es la banda ancha. Es que este tipo de servicios online van a ser los que lo van a petar. Y hay gente que dice: va, tú estás loco. Y dices tú: no, si es que tiene mucha razón. Entonces, ver la serie desde nuestra perspectiva en el año 2015, pues es súper, súper interesante. Halt and Catch Fire, una segunda temporada que está en progreso. Bueno, en progreso, como suelen decirlo los anglos. Se está emitiendo actualmente, todavía no ha terminado de emitirse. Y está muy, muy bien. Y para terminar, pues quiero recomendaros varias cositas, varios libros y aplicaciones. Uno es un libro que estoy leyendo, de José Hutter, que lo podéis encontrar en Amazon. El libro se llama Crisis en Europa. Este libro recorre lo que es esa bomba de relojería que es Europa y que va a explotar dentro de no mucho. Si os gustó el podcast que grabé sobre Grecia, hace el que publiqué ayer, pues este libro os va a gustar porque da una cantidad de datos sobre la deuda, sobre cómo Europa está intentando anular los parlamentos locales, los parlamentos estatales, y se está buscando un Estado confederado donde la democracia sea un cadáver y donde la prosperidad sea un proyecto fracasado en aras de unos países que solo lo que quieren básicamente, como Alemania, Francia, lo que quieren es aprovecharse de los parientes pobres, como todos los PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España. El libro lo escribe un señor que yo conozco muy bien, es el pastor José Hutter. Él es un pastor, teólogo, profesor universitario. Y claro, el análisis que os vais a encontrar es un análisis que es un análisis fundamentalmente económico. Él defiende bastante la escuela austríaca de economía, pero también es un análisis espiritual del problema moral y el problema espiritual de Europa, ¿no? Y sobre todo dedica bastante tiempo al tema de la moneda, ¿no? Esta moneda que ya no tiene una equivalencia con el patrón oro y que básicamente es una moneda falsa. Anteriormente, los gobernantes corruptos, dice el pastor José Hutter, se dedicaban a adulterar las monedas mezclándolas con otros metales no tan nobles. Y esto, en libros sagrados como la Biblia, pues se dice que es, a todas luces, un fraude, ¿no? Es un fraude adulterar la moneda. Pues hoy en día esto no se ve mal. Es decir, emitimos euros en una pantalla, por lo tanto, adulteramos los euros, pero nadie se preocupa. Nadie se preocupa. Crisis en Europa, un libro muy interesante, de muchísima actualidad. Un libro difícil, no porque sea ameno, que es muy ameno, sino porque el mensaje es durillo. Pero yo creo que libros como este deberían de leerse, igual que podcasts como El Vórtice, pues deberían de leerse. Y ya en un terreno un poquito más intrascendente, recomendaros dos aplicaciones. Una es MathBarth, o la deletreo, MADBARZ, MathBarth. Es una aplicación de calistenia, de ejercicios físicos. Está muy, muy bien. Me la recomendó mi cuñado, el amigo Kini, que él es un fiel oyente de Vidas en Red. Y la verdad es que está súper, súper bien. Es una aplicación capaz de hacerte un programa de ejercicios. Y amigos, lo vais a pasar mal, ¿eh? Pero eso es lo suyo, ¿no? La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y luego una aplicación que me recomendó el amigo Arot, con el que estuve al final cenando la semana pasada, Meetup. Meetup. Meetup. Una aplicación de ocio, tiempo libre y actividades en tu ciudad. Pues la aplicación es una especie de guía del ocio donde grupitos de gente que se organizan, pues, por ejemplo, para hacer rutas gastronómicas por la ciudad, o para, yo qué sé, hacer una tertulia sobre cine o hablar en inglés, pues todo este tipo de actividades pues las podéis encontrar en esta aplicación que se llama Meetup. Y para terminar, quería leeros un correo del amigo Jesús, que es una recomendación, ¿no? Me dice el amigo Jesús, dice, debes haber leído El cálculo de Dios, Calculating God, de Robert J. Sawyer, ¿no? Bueno, la verdad es que no, Jesús, no he leído El cálculo de Dios. Y ahora diré por qué no. Bueno, diré por qué no. Porque él piensa que después de hablar, a raíz del podcast sobre la sonda New Horizons, y lo que yo hablé al final del podcast, aquellos que lo habéis oído, hablé sobre una serie de constantes matemáticas, que son una serie de constantes muy precisas que permiten que haya vida en el planeta Tierra, vida tal como la conocemos. Estas constantes son un argumento muy poderoso sobre el tema de diseño inteligente y es un argumento para decir que, oye, la verdad es que no es una casualidad que la vida en su complejidad, pues surja y esté como está en nuestro planeta, ¿no? Él dice, mira que yo siempre he considerado la teoría del diseño inteligente poco sostenible, pero el libro la expone de una manera totalmente magistral, porque como tú decías, lo habías tomado del libro, la combinación de valores y constantes físicas y circunstancias y situación de la Tierra que han hecho posible el surgimiento de la vida son tan improbables astronómicamente y tan difíciles de encontrar en el resto del universo que realmente parecen apoyar dicha teoría del diseño inteligente. Y en fin, si no lo has leído a alguien como tú, con tus creencias religiosas, deberías estar haciéndolo ya. Saludos. Pues gracias por la recomendación, El cálculo de Dios. Yo el argumento este lo leí en un libro de Tim Keller que se llama La razón de Dios. Es un libro de apologética. La razón de Dios de Tim Keller es un libro magistral donde se habla de todos estos asuntos de fe y sobre todo se habla de evidencias científicas y evidencias de tipo filosófico también, ¿no? Porque hay mucho y de tipo histórico que hacen que el cristianismo no sea una opción de chichinabo, sino una opción intelectualmente sólida y que está sostenida por un montón de afirmaciones, de evidencias, de datos y que lo hacen, pues bueno, estar ahí vigente, ¿no? Se llama La razón de Dios de Tim Keller. Pues sí, yo intentaré leer el libro ese, El cálculo de Dios, de Robert J. Sawyer. Seguro que está muy interesante. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Segundo día con fiebre alta. Estamos ya medicándonos. Esta mañana fui al médico, un poco por los suelos, trabajando también, porque aunque esta mañana me la tomé libre, pero por la tarde seguimos haciendo mis visitas y mis cosas. Pero bueno, ya vamos saliendo, vamos saliendo. Tener fiebre con estos calores, la verdad es que es un rollo. Sobre todo porque en los pisos hace más calor que en la calle. En la calle no se está mal del todo, pero en los pisos es tremendo, ¿no? Bueno, amigos, pues un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Hasta pronto.